cosas tengo guardadas y mis labios están para adornar tu alma. La sangre azul que por tus venas manan, un guerrero plebeyo quiere mancharla. Y yo deseo unir mis labios con los tuyos. Quiero tu cuerpo junto al mío y pido que me abras la puerta de tu corazón. Eso yo anhelo. Mami, escucha Shelio. Quisiera ser tu dueño eterno, tanto en la tierra como en el cielo. Aspiro a ser tu DJ Raúl. A mí, perdón, pero ahora quiero que vuelvas a mí, a mí.